trago arriba. La baby que estén activa, ey, mano arriba. Pa' los enemigos, ey, bala arriba. La baby que estén activa, ey, mano arriba. Pa' los enemigos, ey, bala arriba. Todo el mundo la ha tirado, ninguno la ha conectado. Pero esto es pa' perrearla, perrearla, perrearla, perrearla. Pero esto es pa' perrearla, perrearla, perrearla, perrearla. Estamos bien arrebatados, los dos compartiendo la misma nota. No te quiero una bella con que lo hayas disimulado, ey. Por eso te escogí, no tuviste que hacer trayao y guasobarte todas más que un pan sobao. Y estamos en el 2020, pa' abajo y pa' arriba afeitao. Así es que motives al almacén, te lo tengo supervisado. El panty pa'l lado y voy encapuchao. Pero esto es pa' perrearla, pa' perrear, pa' perrear. Pero rico la menea la cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, menea la cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, menea la cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera, cartera. Una maquinaria picando tres potes, una limusina negra mate de bichote. Todos los poderes y se vira de espalda. No es palga, a todas si le salda. Lo bate, ella es cuarto bate. Así Carlos Belli, pa' comerte el aguacate. Cuatro sacudías y la factura llega a PayPal. Viste Versace, de Gucci, no de Gaymar. Ay, mal, ella es cuarto bate. Así Carlos Belli, pa' comerte el aguacate. Cuatro sacudías y la factura llega a PayPal. Viste Versace, de Gucci, no de Gaymar. Ay, mal. Trago arriba, la baby que estén activa, ey, mano arriba. Pa' los enemigos, ey, psh, bala arriba. La baby que estén activa, ey, mano arriba. Pa' los enemigos, ey, psh, bala arriba. Todo el mundo la ha tirado, ninguno la ha conectado. Pero esto es pa' perrearla, perrearla, perrearla, perrearla. Pero esto es pa' perrearla.